nací con alguna cuestión así futurista donde el mundo para mí, nací en un mundo en mi cabeza donde todo es inalámbrico, porque en este voy a terminar ahorcada en algún momento con algún cable. Lo mío nací para el sistema inalámbrico, evidentemente, por eso me entretuve y no le dije todavía buen día a Oscar Vollmer de la Asociación de Descendientes Alemanes. Buen día, ¿cómo le va, Oscar? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Han descansado Gracias. Algo? Hemos descansado un poco ayer porque teníamos que terminar de levantar todas las cosas y estamos recuperándonos la voz. Se nota que la voz está un poquito tomada. No sé si de cantar con los palmeras, no sé si de gritarle a la gente, de gritarle a los alemanes, de alguna cervecita demasiado fría. A ver qué pasó. Todo un poco. De todo sí, un poco, la un verdad combo. Que estábamos muy muy bien ubicados ahí, muy cerca al escenario. Bueno, eso hacía que para escucharnos teníamos que hablar fuerte. Así que, pero bueno, nada, muy muy contentos, realmente felices, porque la respuesta de la gente fue maravillosa. Tanto el viernes, que fue un día bastante frío, igualmente... tuvimos una afluencia importantísima de público, con muchas ganas de conocer lo que hacemos cada una de las colectividades que estábamos allí presentes, y por supuesto degustar lo que habíamos llevado. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para la organización, para la Municipalidad de Santa Rosa y por supuesto para toda la gente que nos acompañó. Bueno, cuénteme, Oscar Vollmer, cómo fue la convocatoria y cuál fue la actividad que ustedes estuvieron realizando durante estos días, además, digamos, de alguna comida típica que usted me dirá cuál es y por supuesto, Bien. Los trajes, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros, bueno, estamos reunidos con el resto de las colectividades bajo una asociación de colectividades de La Pampa, justamente para organizar este tipo de eventos en colaboración con otras instituciones. En este caso fue con la Municipalidad de Santa Rosa. Antes de la pandemia lo habíamos hecho con la Municipalidad de Toay. Así que bueno, ahí es donde, en el marco de esta asociación de colectividades, es donde vamos definiendo las características de nuestra participación, de cada una de las colectividades, un poco qué es lo que va a llevar tanto en lo cultural como en lo gastronómico, qué es lo que va a llevar cada una, qué va a aportar, digamos. Y bueno, en función de eso fuimos preparando. A nosotros nos correspondió contribuir con un ballet de danza típica alemana, que es el ballet Meine Leute de Colonia Barón, que estuvo, digamos, en el escenario el día sábado a las 5 de la tarde. Y en el stand gastronómico estuvimos ofreciendo algunas comidas que, bueno, son factibles de llevar adelante en un ámbito donde uno está en una carpa, ¿verdad? Porque, bueno, nuestras comidas son también como la del resto de las colectividades, algunas de ellas con algunos procesos de elaboración un poco más complejos que no se pueden llevar adelante, digamos, en un ámbito así, como es el de una carpa, ¿no? De un stand. Así que bueno, llevamos lo que pudimos justamente, que fue una salchicha alemana, que es un plato típico, característico, acompañado con un chucrut, o sea que es un Knacksburg con chucrut en alemán, o Sauerkraut. El chucrut se prepara tiene dos formas de prepararse, una preparación macerada, cruda, que se llama, que sería poner el repollo, que es la base de la preparación, a macerar con sal gruesa. Esa es una forma. Nosotros hicimos una forma más accesible a todo el público, porque bueno, por ahí la gente no está acostumbrada a consumir estos productos. Entonces tenemos una variante que es un chucrut cocido, que se prepara con repollo, por supuesto, pero también con manzana verde, con cebolla, con pimienta, y eso es lo que acompaña a la salchicha, ¿no? Al Knackwurst. También tuvimos, ofrecimos el Pretzel, que es una rosca típica alemana, una rosca salada, o sea, es bien característica para acompañar a la cerveza. Pudimos ofrecer nuestra cerveza artesanal como bebida típica alemana, fabricada por Erik Schergen, un miembro de la asociación, que ya hace años que está probando, digamos, y bueno, creemos que ha logrado ya un buen producto para ofrecerlo al público. Y después teníamos otras marcas de cerveza también alemana para ofrecer, porque la verdad es que no nos alcanzaba nada de lo que llevábamos, así que hicimos lo que pudimos con toda la comida. Y a eso, bueno, como parte dulce, le agregamos nuestra torta típica, el Ribbelkuchen. Es una torta preparada con levadura y que arriba tiene una preparación bien característica. El nombre significa justamente lo caracteriza por lo que lleva arriba, que es una preparación de base de azúcar quemada con grumos de manteca y azúcar. Así es nuestra torta, digamos, y eso es lo que pudimos ofrecerle a la gente, que creemos que, bueno, le gustó, porque no nos quedó nada, absolutamente nada. Y las fotos que estuve viendo del stand, realmente en todo momento lleno de gente, y eso que ustedes eran unos cuantos allí trabajando, ¿no? Sí, eso es realmente así. Nosotros trabajamos y disfrutamos, ¿eh? Un poco la voz tiene que ver con eso, porque también cantamos mientras vamos trabajando. Es lo que nos gusta hacer, también atender a la gente. Así que sí, por suerte la asociación cuenta con personal joven también, que es algo que, bueno, yo soy el miembro fundador, estamos cumpliendo en este año 20 años de existencia, y justamente gracias a la incorporación permanente de personas jóvenes es que la asociación se va manteniendo y se va desarrollando. Tenemos un programa de radio también, Raíces del Volga, en Radio Nacional, los días sábados a las 9 de la mañana, que también es nuestra propia producción. Y este año tenemos programadas varias actividades, como te decía, porque estamos celebrando nuestros 20 años de existencia. Así que, estamos con muchísimas ganas de celebrarlo y de ofrecerle a la gente en general nuestras distintas actividades. Oscar, realmente los alemanes son, digo yo, muy metidos. Siempre están metiendo la cuchara en todo lado y participando en toda organización no gubernamental, como en todo evento solidario, como en todo desfile que hay. Se movilizan realmente mucho. Pero sostenerse no es fácil. ¿De qué vive la Asociación Descendientes de Alemanes del Volga? Bueno, justamente de estos eventos, ¿no? Por eso también nos interesa, porque necesitamos recaudar algún dinero para mantener sobre todo nuestra personería jurídica, que, bueno, la mayoría de las instituciones estamos legalmente constituidas. Y a pesar de que somos una institución sin fines de lucro, no estamos exentos de, por ejemplo, justamente el pago de aranceles por mantener la personería jurídica y otros impuestos más. Así que, bueno, necesitamos de estos eventos para recaudar algún fondo y también para ir haciendo algunas inversiones pequeñas, como por ejemplo comprar cierto equipamiento acorde, digamos, a medidas higiénicas, como por ejemplo, bueno, una panchera, una salchichera que hemos podido comprar de acero inoxidable, mantener las choperas que también siempre tienen sus desgastes y hay que cambiar este repuesto. O sea, siempre hay un montón de cuestiones que vamos necesitando para mantener, ¿no? Pero bueno, esto lo hacemos, la verdad, con el esfuerzo de todos los miembros y de los socios, que también sin medir nada, uno apoya porque es lo que nos gusta y lo que queremos hacer, sobre todo mantener nuestra cultura, recuperarla también y darla a conocer. Bien. Oscar, muchísimas gracias. No sé si ya saben el próximo evento donde van a estar para ir a acompañarlos un rato y a comer alguna de esas cosas tan ricas, ¿no? Bien, sí, nuestros eventos programados tenemos ahora en agosto, el primer fin de semana, el primer domingo de agosto, ya lo vamos a confirmar, vamos a hacer nuestro almuerzo tradicional que veníamos haciendo antes de la pandemia. Este año, como te decía, con todas las ganas, porque estamos en el marco de los 20 años, así que ahí aproximadamente se venden unas 100 tarjetas, es una comida bien típica alemana, con algún tipo de espectáculo artístico también, o sea, empezamos a las 11 de la mañana del domingo y terminamos generalmente a las 6 o 7 de la tarde, porque tenemos otras actividades de recreación durante la tarde. Y luego, bueno, nuestra característica fiesta pampeana de la cerveza, que es el evento principal, que este año lo volvemos a recuperar, va a ser allá por noviembre, segundo fin de semana de noviembre, así que no hemos definido todavía el lugar, porque esta fiesta es una fiesta pampeana ya declarada y tiene la característica de ser itinerante. Es la única fiesta pampeana que no tiene una sede fija. Nosotros la pensamos así porque queremos compartir con nuestra colectividad, que está diseminada por distintos lugares, por distintos pueblos, localidades. Así que cada año vamos recorriendo la provincia con esta fiesta. Siempre lo organizamos con alguna institución, o sea que coorganizamos para que los beneficios que reditúa la fiesta también sean percibidos por esta institución. Generalmente son instituciones intermedias, cooperadoras, clubes y también los municipios locales que se involucran y apoyan la realización de este evento. Así que bueno, estas son nuestras propuestas ya definidas. Vamos a agregar varias más durante el año. Tenemos también en septiembre, principio de octubre, la Semana del Cine Alemán, aquí en el Cine Millennium. Así que bueno, tenemos un año nutrido en actividades. La verdad que sí, de manera que a lo largo del año seguramente nos vamos a estar comunicando reiteradamente. Ojalá que sí. Sí, por supuesto. Usted ya tiene el número de nuestra producción, así que nos manda un llamadito y, bueno, y allí estaremos charlando un los ratito necesitamos, con usted. Los necesitamos para justamente dar la difusión. Siempre somos muy agradecidos de la función que cumplen los medios de comunicación, que para nosotros son vitales porque la gente se entera gracias a ustedes. Así que desde ya, muchísimas gracias por tenernos siempre presentes. Hasta la próxima, Oscar. Saludos, bueno, a todos. Adiós. Muchísimas gracias.